El Consejo Regional de la Cultura Región de Los Ríos presenta Cultura en Vivo. Entrevistas, notas, debates, todo lo que debes saber del arte y la cultura regional. Días, iniciamos, por cierto, una nueva edición del programa Cultura en Vivo, una iniciativa del Consejo Regional de la Cultura para conversar con distintos actores del mundo artístico y conocer en qué actividad están y cómo se está desarrollando la cultura en nuestra región. Esta mañana me visitan en el estudio dos interesantes mujeres de la región. Me refiero a la directora regional del Consejo de la Cultura, la señora Catherine Hugo. ¿Cómo estás, Catherine? Bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Y también estoy con Delicia Jaramillo. Ella es la encargada de comunicaciones de la Corporación Cultural Municipal de Valdivia. ¿Cómo estás, Delicia? Bien, gracias. Gracias por la invitación. De nada. Y vamos esta mañana a conversar sobre la lluvia de teatro, este encuentro de artes escénicas que comienza este viernes 1 de julio a partir de las 20:30 horas en el Teatro Lord Cochrane. Cuéntanos, Delicia. Esta es la versión número 13 de la lluvia de teatro Valdivia. ¿Cómo nació la lluvia de teatro? Un poco para tener el contexto. ¿Y cómo han sido estos 13 años de desarrollo? Bueno, la historia o el origen de la lluvia de teatro se remonta a 1996, que es cuando nacen los temporales teatrales en Puerto Montt. Ese es el origen del evento principal, ¿no es cierto?, que se desarrolló siempre en Puerto Montt. Y 3 años después, en 1999, llegan por primera vez las obras de la cartelera en Puerto Montt a Valdivia. Yeah. Un poco como la actividad de extensión que hacía los temporales teatrales en lo que era la región de Los Lagos en ese entonces. Con los años, Valdivia siguió siendo una parada obligada para las compañías que venían a Puerto Montt. Eso hasta el año 2007. Siempre fue así. Yeah. Hubo un trabajo mancomunado entre los municipios de Valdivia y de Puerto Montt para combinar la llegada de estas compañías, ¿no es cierto?, que venían a Puerto Montt y traerlas a... Claro, para que pudieran hacer esta itinerancia. Exactamente, sí. Se escogía una cierta cantidad de obras, ¿no es cierto?, de lo que era la cartelera disponible que tenía Puerto Montt, y esas venían a Valdivia. Eso hasta el año 2007, porque el año 2008 el Teatro Diego Rivera, que es el principal escenario de los temporales teatrales, fue remodelado, entonces ellos aplazaron sus temporales teatrales hasta noviembre. Yeah. Y tradicionalmente la lluvia de teatro se hacía en julio, siempre se ha hecho en julio acá en Valdivia. Entonces, en ese año se optó por hacer una primera lluvia de teatro en forma independiente. Yeah. Ya, eso fue el 2008, hubo participación de la administración del teatro Lord Cochrane, que siempre en el fondo estuvo participando de la organización de la ayuda de teatro, estuvo la asociación de teatristas y también la propia corporación, entre ellos, entre esta triada, digamos, se organizó esa lluvia de teatro, que fue solo con obras nacionales, porque la tónica había sido, ¿no es cierto?, los años anteriores de combinar montajes nacionales con montajes internacionales que eran parte de la cartelera de Puerto Montt. Yeah. Después, el 2009, la alianza fue retomada nuevamente y el 2010 también. O sea, se volvió a trabajar con lo que fueron los temporales teatrales. Uh-huh. Y bueno, este año, que fue todo un cambio, el 2011, se optó por hacer algo distinto. Este año no se está trabajando al alero de la programación de los temporales teatrales, sino que se ha levantado una programación completamente independiente y además ha surgido esta programación a partir de un proceso de selección con una convocatoria abierta a las compañías nacionales, sí, a compañías internacionales también. Eso tenemos entendido, que se hizo un proceso de convocatoria más o menos entre mayo y junio, ¿verdad? Sí. Donde postularon, tengo entendido, cerca de 60 obras de nivel nacional, de las cuales se hizo una selección, no sé, te quedaron 18, me parece. Ajá. Y en este proceso participó una comisión, ¿verdad? Ajá. Cuéntanos un poco cómo se hizo este proceso de elección de las obras. Sí, la verdad es que lo que se hizo fue una convocatoria abierta, como te decía yo, a las compañías nacionales y también extranjeras, porque efectivamente hubo también compañías extranjeras interesadas en participar. Por una cosa de coordinación final, ¿no es cierto?, del tema de los traslados y todo, no se pudo concretar la participación de ellas, pero el interés estuvo. Eso hay que decirlo. Destacarlo. Claro. Fueron 66 las compañías chilenas que participaron de esta convocatoria, de ellas 42 pasaron a una segunda etapa y finalmente se escogieron 8. Las compañías que se escogieron a través de una comisión que estuvo conformada por representantes de la Corporación Cultural Municipal, miembros de su directorio más bien, además del curador, ¿no es cierto?, del Consejo, que pone, ¿no es cierto?, el Consejo de la Cultura para esta selección, y la Mesa Teatro Regional también estuvo representada. ¿Ya? Ellos hicieron entonces esta selección y se escogieron 8 obras nacionales, más las 3 que sumó el Consejo de la Cultura como contratación directa. Claro, que son estas obras que van a itinerar en comuna, de eso vamos a hablar en unos momentos más con la directora. Ahora estamos próximos a iniciar, ¿verdad?, esta lluvia de teatro que parte, cuéntanos un poquito, Delicia, parte el 1 de julio. Sí, sí, parte este viernes con una obra buenísima, como todas las que vienen este año, la lluvia de teatro. Con diciembre. Con diciembre, sí, una obra premiadísima. Bueno, el escenario principal de la lluvia de teatro siempre ha sido el Teatro Municipal Lord Cochrane, así que este año sigue siéndolo. Las obras se presentan a las 20:30 horas, la obra inaugural también, ¿no es cierto?, a las 20:30 horas. Y los precios para las obras se mantienen. Sí, eso estábamos viendo. Aquí no ha habido ningún cambio al respecto, no ha afectado nada. No hay alza. No hay alza. Me parece y se mantienen bien los mismos precios de los años anteriores, precios bien módicos. Sí, recordamos un poquito que la lluvia de teatro va del día 1, que es la inauguración, al 10 de julio. En concreto son 10 obras, ¿verdad? Y para el público son 9 días, ¿no es cierto?, de obras muy, muy interesantes, de las cuales vamos a comentar en un momento más. Antes de continuar con nuestra interesante conversación de esta mañana aquí en Cultura en Vivo, vamos a escuchar a nuestra cantautora Elizabeth Morris con su canción Adiós que se va segundo. El Conquistador FM está presentando Cultura en Vivo, una presentación del Consejo Regional de Cultura. Continuamos con Cultura en Vivo aquí por Radio El Conquistador para toda la región. Nos encontramos con dos interesantes entrevistadas, la directora regional del Consejo de la Cultura, Catherine Hugo, y la encargada de comunicaciones de la Corporación Cultural de Valdivia, Delicia Jaramillo, con quien estamos conversando sobre la lluvia de teatro. Delicia, nos quedaban algunos temas pendientes. ¿Cuál es el valor de las entradas para que la gente lo conozca? Bueno, como decíamos anteriormente, los valores se mantienen, son los mismos del año pasado. 2.000 pesos sale la entrada para platea baja general, y 1.500 pesos para estudiantes tercera edad y club de lectores del Diario Austral. Esto es platea baja numerada. Ahí la persona, ¿cierto?, compra sus entradas y luego reserva, ¿no es cierto?, sus ubicaciones. Tiene asegurado su asiento. La compra ahí a la entrada del teatro, ¿no es cierto? Ahí exactamente, en la taquilla del teatro, ahí se adquieren las entradas y ahí mismo, ¿no es cierto?, se le entrega su ubicación para asegurar su asiento. Y además, ¿no es cierto?, está a 1.000 pesos. La platea alta general, ahí hay una entrada general. Estupendo. ¿Y dónde pueden nuestros auditores conocer el programa de este año de la lluvia de teatro? Bueno, lo pueden retirar justamente ahí en el teatro. Ahí en el teatro vamos a tener disponibles varios programas para que puedan ir a buscarlo y revisar y ver qué es lo que quieren ver, seleccionar, etcétera. Rayarlo bien. Exactamente. Bien usado el programa. Exacto. Así me gusta. Directora, este año el Consejo se incorporó a la organización de la lluvia de teatro, ¿verdad? Con un apoyo importante desde el punto de vista técnico y financiero. Cuéntenos un poco en qué consistió este apoyo del Consejo. Bueno, saludar a todos los amigos y amigas que siempre escuchan nuestro programa. Y bueno, estamos muy contentos este año como Consejo de la Cultura poder aportar financieramente y en cuanto a la organización en esta 13ª versión de la lluvia de teatro. Importante contarles que el Consejo de la Cultura aporta 13 millones de pesos en esta organización y por otro lado va a financiar la obra inaugural, ¿no es cierto?, que se va a la actividad parte el 1 de julio a las 8:30 y la obra se denomina Diciembre. Claro. Por otro lado, también estamos muy contentos de poder aportar en el desarrollo de estas obras de teatro en 4 comunas de nuestra región. De esta manera, ¿no es cierto?, descentralizamos la cultura y ponemos a disposición de nuestros habitantes el arte y la obra de teatro. Directora, ¿cuáles son esas 4 comunas donde van a estar las obras que luego mencionaremos? Las cuatro comunas son Panguipulli, Paillaco, Río Bueno y Los Lagos. Y estas, los habitantes de estas cuatro comunas van a poder disfrutar de estas obras en forma gratuita, ¿verdad? Gratuita, totalmente gratuita, eso es muy importante contarles. Y las obras se denominan Neva y las Analfabetas. Perfecto, entonces para todos quienes nos escuchan en Panguipulli, Río Bueno, Paillaco y Los Lagos, no se olviden que a contar del 2 de julio van a tener obras nacionales importantes que forman parte de esta programación. Sí. Ese es un esfuerzo, me imagino, importante que está haciendo, claro, el Consejo. Importante también contarles que son obras de excelente calidad y las van a poder conocer y ver los días. A ver, Neva se va a exponer el día 3 de julio, uh-huh, en Salón Auditorio de la Corporación de Adelante Panguipulli, el 4 de julio en el Teatro Santiago Santana de Paillaco, también a las 19 horas. Las Analfabetas, otra obra de teatro, el 7 de julio en el Teatro Municipal Armando Sandoval de Río Bueno y el 8 de julio en el Gimnasio Municipal Los Lagos a las 20 horas. Así es. También nos contaba un poco de Alicia, ya nos introducía que en esta selección que se hizo finalmente de las obras que están en esta programación, participó un curador, ¿verdad? Sí, eso también es bien relevante porque este año, ¿no es cierto?, también a la comisión que se organizó para poder elegir y escoger qué obras de teatro participarían en la Lluvia Teatro, el Consejo también aportó con el financiamiento de este curador especialista, ¿no es cierto?, que se llama Cristian Figueroa, director de la carrera de teatro de la Universidad de Valparaíso. Entonces, de algún modo también aportamos con esa parte que tiene que ver con académicos especializados en el tema. Sí, estaba mirando también en el programa que entre las 10 obras que van a participar se encuentra una que es regional, que es del Teatro La Lluvia. Esta obra se llama Frontera. Eso es importante también destacarlo, que dentro de la programación fue seleccionada una obra regional, ¿cierto? Sí, yo creo que eso es lo más importante, que la obra efectivamente fue seleccionada. Aquí no hay una elección... ¿cómo se puede decir? ¿A dedo? De dos metros. Claro. O porque haya sido una exigencia que hubiesen obras regionales dentro de esta programación. La obra Frontera, que es del Teatro La Lluvia, está en la cartelera porque cumplió con los estándares que se exigieron para todas las obras que conforman esta programación. Estupendo, entonces, hay que verla. Exactamente. Además, sí, que muy interesante porque fue escrita por el dramaturgo Benito Escobar, que no es menor tampoco el que él haya sido, el que sea una obra que sea escrita por él, de la nueva dramaturgia chilena, así es que yo creo que va a ser muy interesante ver este montaje. Hay que ir a verlo. Sí, sin duda. Directora, hay también un anuncio importante para nuestros auditores, ¿verdad? Que consiste en las entradas. Sí, eso es importante. ¿Qué nos puede decir? Sí, contarles, ¿no es cierto?, que a través de este programa de radio se van a poner a disposición de 4 entradas diarias y previo, digamos, algún concurso entretenido que se pueda hacer aquí en la radio. Nada difícil. Exacto, para que puedan participar. Así que ya saben, 4 entradas diarias a contar del día 2 y hasta el 10 de julio disponibles para que puedan llamar, participar y llevarse estas entradas y presenciar estas interesantes obras que pocas veces tenemos la oportunidad de tener en Valdivia y en la región, ¿verdad? Claro que sí. Les doy las gracias, pues, gracias por habernos acompañado esta mañana. Sí, y a nuestros auditores, decirle que estén atentos. Nosotros vamos a estar mencionando cuáles son las obras del día, vamos a estar mencionando esta programación. Estamos muy atentos para que todos podamos disfrutar de esta versión número 13 de La Lluvia de Teatro, a teatro lleno, ¿verdad? Eso, de todas maneras. Así es. Bueno, amigos, nos despedimos y tampoco olviden escuchar la cartelera cultural de 9 a 9.30 los días lunes y miércoles cada semana. Y también esperamos sus comentarios, sugerencias, cuestionamientos, críticas, ¿no es cierto? Y aportes a través del correo electrónico culturalosrios@consejodelacultura.cl. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Cultura en Vivo fue el espacio de entrevistas, notas, debates y todo lo que debes saber del arte y la cultura de nuestra región. Una presentación del Consejo Regional de Cultura, Región de los Ríos. ¿A dónde?